Nuevo espacio donde nuestra querida amiga Soledad Barría presenta a sus invitados y nos va a hablar de algo muy importante. Yo acá en el Estudio 1 preparando las preguntas que la comunidad envíe. Muy buenos días, Soledad Barría. Adelante, por favor. Ahora sí. Ya Soledad Barría, ya estamos listos y dispuestos para comenzar. Ya hice las menciones pertinentes. Adelante, 11:50. Adelante, Soledad. Daniel, parte es tuyo, creo. Hola, hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Estamos acá saludando a todos los vecinos y vecinas de Radio Puente Alto. Hoy día nos acompaña Isabela Villanueva, una amiga ambientalista de la ONG Zeus, ¿ya? Que además es parte de lo que es el Consejo Asesor en Materia de Medio Ambiente del candidato Gabriel Boric, justamente en nuestro espacio que se define, se denomina Vecinos y Vecinas con Gabriel Boric aquí en Radio Puente Alto. Así que gracias por el espacio, Juan Carlos, nuevamente, y bienvenida, Isabela, a este espacio de conversación, de información, donde queremos llevar principalmente a nuestros vecinos y a nuestras vecinas las principales propuestas y los ejes orientadores del programa de gobierno de Gabriel Boric. Bienvenida, Isabela. Hola, Daniel, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Qué gusto estar acá, qué gusto estar en la radio. Me encanta este medio de comunicación. Y me han dicho que Puente Alto es la mejor comuna de Chile, así que un gusto estar hablando con las vecinas y los vecinos. Bueno, somos la comuna más grande, por lo menos, con mayor cantidad de habitantes y territorialmente enorme, enorme. Isabela, mira, antes de entrar de lleno a los temas más programáticos, ¿por qué no nos cuentas un poquito a los auditores y auditoras de Radio Puente Alto qué es la ONG Zeus, ya? ¿A qué se abocan ustedes y un poco cuál es tu rol ahí? Súper. Gracias, Daniel. Siempre un gusto poder hablar también de lo que hacemos en ONG Zeus Chile. Nosotros somos una organización de voluntarias y voluntarios. Trabajamos puros jóvenes menores de 35 años y somos una organización que busca empoderar y crear capacidades en las y los jóvenes de Chile, porque nosotras tenemos la convicción de que las juventudes tienen que ser parte de la toma de decisiones en temáticas de medio ambiente, de crisis climática y de sustentabilidad. Entonces, tenemos una serie de capacitaciones, de proyectos, de espacios de articulación con juventudes, porque queremos un poco aportar en la formación de estas juventudes, que son importantes hoy día, van a ser importantes mañana, y sin duda tienen que tomar su rol en la sociedad. Maravilloso. Bueno, acá en Puente Alto se ha hecho un gran trabajo en temas ambientales, ¿ya? Justamente el trabajo que desarrollamos acá desde el ámbito ya más personal también va en esa línea, por eso estamos hoy día conversando de los temas ambientales, estamos también bien involucrados en lo que es la defensa en general de nuestro patrimonio ambiental acá en la provincia cordillera. Nosotros somos vecinos y cohabitantes también de lo que es la zona del Cajón del Maipo, de Pirque, que, bueno, Pirque tiene nuestro primer parque nacional con Río Clarillo. Hoy día estamos justamente en el sector del Cajón del Maipo en una gran batalla por tener un gran parque nacional, el primero de mayor envergadura en la región metropolitana, así que nos une un sentimiento común. Y hoy día, bueno, queremos conversar justamente de lo que pasó esta semana. Hace dos días el comando de Gabriel Boric hizo el anuncio, ¿ya?, de lo que es la composición de su equipo ambiental en la comuna del Bosque. Son varios los puntos que se abordaron, que se anunciaron en este sentido, pero queremos entrar a las principales diferencias programáticas que tú ves en materia ambiental. Para que nuestros auditores y auditoras comprendan, y es la invitación que yo también te hago a que un poquito nos podamos expresar en ese sentido. Aquí lo que hay de fondo, la gran diferencia es el modelo de desarrollo que tiene Chile. ¿Qué hace desde ese enfoque distinto el programa en términos ambientales de Gabriel Boric al de su contendor? Mira, Daniel, yo creo que hay una diferencia fundamental, porque nosotros, está bien, podemos hablar de modelo de desarrollo. En Chile nosotros tenemos un modelo de desarrollo que se le llama extractivista, que es porque lo que hacemos es ir, tomar recursos naturales y llevarlo fuera de Chile. El cobre, el salitre, la minería en general, etcétera. La agricultura. Y eso, ese modelo, hoy día tiene un principal problema, creo yo, que es que nosotros hemos entendido este desarrollo de una forma en que como si viviéramos en un mundo que es infinito, y eso no es así. Hoy día nuestros bienes naturales se están acabando, y eso hay que ser bien, bien concretos y concretas en eso. Estamos en un punto crítico en ese sentido, porque al no haber más recursos naturales en un minuto, ¿qué vamos a hacer después de eso? Entonces, nosotros estamos en un contexto de crisis climática y ecológica, de cambio climático, de un problema de medioambiental tremendo, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Entonces, ¿cómo nuestro modelo se inserta en ese escenario? Eso es lo que tenemos que conversar. Porque nosotros podríamos decir, ok, sigamos en esta senda del desarrollo que hemos tenido hasta el minuto, ¿y qué va a pasar cuando ya no tengamos nada más que sacar, nada más que vender, nada más que exportar? Las personas que se van a quedar sin trabajo, las personas que se van a quedar sin medios de producción, las personas que se van a quedar sin su sustento, no van a ser los grandes empresarios, van a ser las personas que trabajan en eso. Entonces, el cuestionarnos el modelo de desarrollo no es decir, oye, terminemos de producir y volvamos a nuestras cavernas, o sea, en ningún caso, y el programa del candidato Gabriel Boric en ningún caso va en esa línea. Entonces, pero sí de lo que se hace cargo Gabriel Boric en su programa es de decir, estamos en un contexto de crisis y hay que cuestionarse el cómo lo hemos estado haciendo porque hay que modernizarlo. Y eso no es una discusión que Gabriel Boric y el programa quiere tener ahora porque se les ocurrió. Es una discusión que se ha llevado en todo el mundo, que tienen los países europeos, por ejemplo, con un cambio en el modelo de desarrollo que vienen teniendo no hace un par de años, sino que hace un par de décadas, porque este es un problema que venimos tomando hace mucho tiempo. Entonces, en esa línea, yo diría que la principal diferencia entre Gabriel y su contendor es el cómo se hace cargo del contexto mundial que estamos viviendo en temas ambientales y en la necesidad de modernizar ese modelo de desarrollo, porque tenemos que modernizarlo, o sea, eso es lo modernizamos o en un par de años más nos quedamos sin ni una forma de desarrollo, porque ya no va a dar más. Si tenemos un modelo que fue planteado como si todo fuera infinito en un planeta que es limitado. Entonces, en ese sentido, como bien general, yo creo que está la mayor diferencia. Y si nos vamos a verlo de manera particular, nos podemos encontrar con diferentes propuestas en términos de agricultura, en términos de agua, en términos de bosques o deforestación, en términos de minería también, que yo creo que es un tema que es fundamental hablar, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de la primera vuelta en comunas, en regiones del norte. Yo particularmente soy del norte, yo soy de La Serena, una ciudad o una región también sumamente minera. Pero hay que entender también cómo llevamos esa discusión en temas de lo ambiental y el desarrollo. Entonces, eso a nivel general, Daniel, es la principal diferencia que yo veo y que vemos también este sector más ambientalista en el programa de Gabriel, y creo que podemos ir conversando de temas más particulares en el desarrollo de las preguntas. Sí, bueno, en ese mismo punto, como bien tú señalabas, hay un elemento que es central acá, y que tiene que ver con la variable de cambio climático. El cambio climático no es un problema del futuro, es un problema que ya está instalado, ¿ya? Retroceder es muy difícil. Pero estamos acá frente a dos propuestas, donde hay una que ni siquiera la menciona en su programa. Es más, en algunos casos incluso la niega, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo el equipo, digamos, de Gabriel en este caso aborda la problemática de cambio climático, ya la hace propia y la instala como un problema central, porque todos entendemos que ahí está el foco hoy día, de ahí deriva todo. ¿Cómo lo abordan desde el comando la problemática de cambio climático? Sí, mira, yo con este tema del cambio climático, yo creo que a veces parezco loro diciendo esto que voy a decir ahora. El cambio climático, como tú bien dices, no es un problema del futuro, es un problema que estamos viviendo, y no es un problema que no nos va a llegar. O sea, no es un problema que alguien pueda decir, oye, a mí el cambio climático en realidad no me importa mucho porque no me afecta. Mentira. El cambio climático nos va a afectar a todas y todos. Sobre todo en un país como Chile, que es sumamente vulnerable a esta crisis. Pero además, el cambio climático tiene un problema que a mi gusto personal es un problema que tiene. Es que es un amplificador de las desigualdades sociales. Entonces, ¿el cambio climático no les va a afectar de la misma manera a las vecinas y los vecinos en Puente Alto de la manera que va a afectar en Vitacura? Y yo creo que esa es una discusión que hoy día no se ha tenido lo suficientemente clara, que el cambio climático se sigue planteando como este problema externo de la ciencia o de las tomadoras y los tomadores de decisión, y eso no es así, es un problema que nos va a afectar la ciudadanía. Quienes vamos a sufrir las crisis de los efectos del cambio climático somos las personas. Somos las personas en las ciudades, son las personas en los territorios, son las personas en las comunidades, son las personas en las periferias. Entonces, eso yo creo que es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo, porque cuando hablamos de crisis climática, hablamos de salud, hablamos de derechos humanos, hablamos de un montón de cosas. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Ahora, tenemos un contendor que el contendor del cambio climático, como si el cambio climático fuera una postura. El 99,8% de la comunidad científica coincide en que el cambio climático no solo existe, sino que lo causamos las personas, lo causamos la humanidad. Entonces, no es una postura, no es algo que nosotros podamos poner en duda, es algo que es una certeza hoy día científica. Entonces, cuando ponemos eso sobre la mesa, también nos tenemos que hacer cargo de que es un problema y lo tenemos que solucionar. Y de que nos va a afectar también. Yo creo que eso es lo que hay que empezar también a conversar, no solo ahora en la línea de las candidaturas, de la segunda vuelta presidencial o de un nuevo gobierno, sino que en general la ciudadanía tenemos que empezar a hablar de cómo nos va a afectar este problema tremendo que estamos viviendo. Bueno, es una de las propuestas que justamente el equipo ambiental de Gabriel Boric tiene pensado, que es todo un plan y una estrategia de adaptación justamente a lo que es la variable cambio climático. Antes de seguir, Isabela, le doy el pase a Juan Carlos Paredes, que está en el estudio, que tiene algunas preguntas. Muchas gracias, estimados. Por acá, algunas preguntas de parte de Carol Espinosa. Hola, Juanca, yo estoy en San José de Maipo. Mira, la verdad, yo no estoy ni con A ni con B, no lo encuentro grandes candidatos, pero el tema es esencial. Aquí nos rompieron el cajón del Maipo, Asgener, Alto Maipo, pero en términos concretos, ¿hacer algo ya por nuestro cajón, ya que lo veo cada día más destrozado y completamente vulnerado? Pregunta número uno. Pregunta número dos. Florentino Millar, ya que están hablando del medio ambiente, ¿por qué se siguen construyendo tantas casas en la gran falla de San Ramón? ¿Se puede volver a regular eso? A mí me preocupa, pues uno de mis hijos compró una casa ahí que le ha costado un dineral y la va a pagar, qué sé yo, mucho tiempo más. Y desde un gobierno, ¿se puede hacer algo cuando el mismo sistema es neoliberal y maneja prácticamente toda la economía, o hay que hacer otros cambios? Me gustaría que me informaran. Pregunta número 3. Claudio Urrutia. Mira, interesante el programa. No estoy ni con A ni con B. No lo encuentro grandes candidatos y no me convencen, pero hay que votar por alguno porque el país lo necesita. Sin embargo, he visto que se están acercando más a la gente y a la comunidad. ¿Cómo saber que las promesas que están ofreciendo se van a cumplir si no hay o no mayoría en el Congreso, o depende también mucho de la posible nueva constitución? Gracias, Juan Carlos. Interesante tema para el debate. Gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias a nuestros auditores y nuestras auditoras que están en línea escuchando el programa. Parto yo con la primera, Isabela, y te paso la segunda, ¿te parece? Vale, súper. Mira, bueno, respecto al primer punto que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en el sector del cajón del Maipo, principalmente con Alto Maipo. Recién hablábamos justamente de la variable cambio climático. Uno de los errores u horrores que tiene el proyecto Alto Maipo es que no contempló justamente la evaluación de la variable cambio climático. Y estamos frente a un proyecto nefasto que hoy día tiene incluso la estamos hablando de incapacidad de planificación que hay respecto al proyecto Alto Maipo. En lo personal, lo que yo creo es que así como han existido otros proyectos que aún estando en ejecución, como por ejemplo en el norte pasó con Pascualama, ya las comunidades deben organizarse y deben dar la pelea, e incluso cuando los proyectos aún ya están en funcionamiento, porque todos entendemos que el nivel de avance que tiene Alto Maipo está sobre el 90%, ya, según lo que indica la empresa. De hecho, dentro de este mes y el próximo mes debería empezar ya a operar en una cierta marcha blanca, pero tenemos el ejemplo, como digo, valga la redundancia, de lo que ocurrió en la tercera región con Pascualama, que siendo un proyecto que estando aprobado, estando en funcionamiento, estando en ejecución, se pudieron comprobar las graves falencias ambientales que tenían y finalmente logró anularse su resolución de calificación ambiental. Bueno, en Alto Maipo, desde mi perspectiva, ya las capacidades, digamos, y las condiciones para poder llegar a ese punto, creo yo, también son posibles, ¿ya? Y técnicamente, además, hay que entrar claramente a replantearse ese diseño, a reevaluarlo, si es que no, porque de verdad que el tema de la escasez hídrica es probable que incluso ni siquiera permita que funcione ya en las condiciones en las cuales estaba pensada la central de paso. En fácil, lo más probable es que no exista la cantidad de agua suficiente para inyectarle a esos grandes túneles que son hoy día Alto Maipo. Ese respecto al primer punto. Te doy el pase, Isabela, respecto a lo que se plantea a las construcciones sobre la cota 900, 1000 en el sector precordillerano. Sí, y solo agregar, Daniel, a lo que tú estabas mencionando antes, el contendor de Gabriel también en su programa plantea una serie de construcciones de hidroeléctricas, de embalse, de potenciar la hidroelectricidad, en un país que hoy día no tiene agua. No tiene agua y hoy día no hemos podido echar a andar las hidroeléctricas que ya están construidas y que antiguamente habían estado funcionando. Tenemos un déficit de generación de hidroelectricidad porque no hay agua, no hay agua en los embalses, no hay precipitaciones, no hay lluvia, no hay nieve. Entonces, es un tema tremendo también el hacerse cargo de la factibilidad de los programas. Si uno va a mirar el programa del contendor de Boric, se encuentra con eso, con cuestiones que no tienen sentido técnico. Y una de esas, creo yo, es la hidroelectricidad, que obviamente tiene mucho que ver con Alto Maipo y en realidad con la lucha de no Alto Maipo que existe hoy día en el cajón del Maipo. Una tremenda lucha que, por cierto, abrazo y creo que es fundamental. Sobre la pregunta de la falla de San Ramón, creo que ese es claramente un problema de planificación urbana. ¿Por qué se están construyendo casas en una falla que es una bomba de tiempo? Y quiero remontarme a un caso de hace un par de años, no sé si quienes nos escuchan se acordarán, hace un par de años hubo un aluvión en Diego de Almagro, donde pasó el aluvión y se llevó todo a su paso, y habían una serie obviamente de casas construidas en un sector donde no se debería construir y que fueron las más dañadas, por supuesto, por el aluvión en una ciudad, en Diego de Almagro, que es en pleno norte, donde no llueve nunca, pero la vez que llueve pasa esto. Entonces se decía en ese entonces, ¿por qué se estaban construyendo casas en un lugar donde no se veía? La gente no vive donde quiera vivir, la gente vive donde puede vivir. Y yo creo que eso también es un problema que se vive en la región metropolitana, en un punto que tenemos una escasez de viviendas, unos precios altísimos. Ahí el vecino decía que su hijo se compró una casa por un dineral. Eso, por supuesto, es lo que está ocurriendo y quizás también las mejores ofertas van a encontrarse en plena falla, y eso no es gratis, o sea, no es porque las casas sean más o menos, es porque están en una falla. Entonces, esa cuestión es planificación, y eso definitivamente sí se puede resolver desde lo ejecutivo, en particular desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o en este caso también desde el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo, no solo en la falla de San Ramón, sino que en una serie de lugares donde se están construyendo viviendas que hoy día no tienen ningún sentido desde la gestión de riesgos. Pues, si al final, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar un aluvión? ¿Vamos a tener esta falla que va a fallar, valga la redundancia? Y una serie de otros episodios que pueden ocurrir. Y eso definitivamente sí lo podemos resolver con un buen gobierno como el que yo creo que podría ser el de Gabriel Boric. Bueno, además, aportar a eso, Isabela, y a nuestros auditores y auditoras, que hay un rol también que ahí juega otros niveles de la institucionalidad, principalmente lo que tiene que ver con el gobierno regional, ¿ya? Ellos tienen atribuciones de modificar planos reguladores, por ejemplo, y lo mismo los municipios. En el caso de Puente Alto, ya que es donde nosotros hoy día estamos llevando a cabo nuestro programa, se ha ido también entre el eje que es Diego Portales hasta el sector de las Vizcachas, construyendo en altura por sobre la cota 700, 800, 900 incluso, pero además con una desregulación absoluta. Aquí también hay una responsabilidad de la fiscalización, ya, porque lo pongo incluso con conocimiento de absoluta causa. En el sector de las Vizcachas, en el sector donde está lo que hoy día se conoce como Hacienda El Peñón, había un tranque hasta hace un tiempo que estaba solamente autorizado a intervenir en su entorno como paisajismo, Sin embargo, una empresa inmobiliaria secó ese tranque. Hoy día sobre ese tranque, estamos hablando de un tranque que se alimentaba de cauces naturales, ¿verdad? Hoy día ese tranque, sobre él se van a construir viviendas. Además, en todo el entorno se intervinieron cerca de 6, 7 quebradas, ya con los riesgos aluvionales que tú bien señalas. Todo esto se ha puesto en conocimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente. La Superintendencia de Medio Ambiente ejecuta las sanciones, pero siguen construyendo igual. En el fondo queda esa sensación que nadie le pone el cascabel al gato. Bueno, y lo que nosotros esperamos justamente es que con el nuevo gobierno de Gabriel Boric, en el fondo se pongan los puntos sobre las íes y, como se decía antiguamente, las instituciones funcionen y hagan la pega, ¿ya? Porque no sacamos nada con tener instituciones como la Superintendencia de Medio Ambiente, que fiscaliza, que sanciona, pero nadie se hace cargo de ver que se lleven a cabo las sanciones, ¿ya? Que es lo que está pasando hoy día un poquito en el sector de las vizcachas. Juan Carlos, nos dice que hay dos preguntas más. Sí, muchas gracias acá en Estudio 1. La gente aquí opina y nosotros les damos la oportunidad a todos. ¿Qué pasa? Pregunta por acá Antonio Concha. Me dice, mira, Juanca, es importante lo que están hablando ellos, pero ¿qué se puede hacer en un futuro próximo para que no ocurran cosas como el caso de Dominga, donde los intereses públicos, como de una autoridad máxima de nuestro país, tenga que ver con procesos que pueden afectar la vida y el ambiental de ciertos lugares, como fue el caso Domingo? ¿Se puede hacer algo y desde qué ámbito se puede hacer algo? José Ferrada Torres les manda un saludo y dice, bueno, mira, dice, los gobiernos de izquierda tuvieron la oportunidad de parar esto, pero no hicieron nada. Entonces, ¿en quién confiar? Ni rojos, ni azules, ni verdes. Pero ahora descubrieron la pólvora. Yo estoy realmente desencantado de la política, porque he visto cómo mi país lo han destruido. ¿Y qué me pueden decir del sur de Chile? ¿Es verdad que viene ahora el tema del hidrógeno verde? ¿Y eso está contemplado en este proyecto o plan de gobierno de este candidato? Adelante, gracias. Juanca, faltaba una pregunta de la ronda anterior, ¿no? La de mayorías parlamentarias. ¿La podemos repetir? Sí, te quedaba esa. Dale nomás. Pero si la puedes repetir la pregunta, porfa, que no se me olvidó cuál era exactamente. Ah, si se pueden hacer cambios no teniendo la mayoría parlamentaria para modificar temas ambientales. Sí, bueno, muchos temas ambientales pasan por el Ejecutivo, por el Ministerio de Medio Ambiente, y varios también son de... varios de los cambios son de sentido lógico, entonces pasa más allá también de derecha y de izquierda. Muchas de las cosas que se tienen que hacer van a cumplir, creo yo, con la mayoría parlamentaria, a pesar de que sean de diferentes colores, debiesen aprobarse muchas de las cosas que se vayan a generar con la discusión parlamentaria que corresponde, o sea, que ha ocurrido en los anteriores gobiernos, pero son avances que son necesarios, pero además muchos pasan por el gobierno, por eso es tan importante el gobierno, o sea, tenemos a Gabriel Boric, y mientras que su contendor quiere recortar ministerios, quiere recortar presupuestos, no cree en la ciencia, no cree en el cambio climático, eso es fundamental, o sea, una cosa son las mayorías parlamentarias, pero muchas en un estado también muy cargado al poder ejecutivo, al presidencialismo, también mucho se puede hacer con un buen gobierno. Así que eso, por eso es fundamental salir a votar también y poner sobre la palestra este tema. Y lo otro, sobre las preguntas de ahora, no sé si le das tú, Daniel, o voy yo. Sí, no, mira, más que nada también agregar a la pregunta anterior respecto a cómo llevar adelante los cambios con mayorías parlamentarias relativas, ¿ya? O relativamente empatadas, por decirlo de algún modo. Es que aquí también hay una responsabilidad ciudadana. Primero, con a quién escogemos como nuestras autoridades, y eso es sumamente importante, y por eso la fortaleza de este programa, que la gente se informe respecto a los programas de cada uno de los candidatos que se presentan a todos los niveles, ¿ya? Desde concejales, consejeros, alcaldes, parlamentarios, presidentes. La gente tiene que votar informada, como primera cosa. Y segunda, una vez que la gente ya, las autoridades electas están en ejercicio, la ciudadanía tiene que hacer un control social respecto a la conducta de sus parlamentarios, ¿ya? Tienen que estar muy atentos a cómo votan cada proyecto en el Parlamento, tienen que estar atentos a que lleven a cabo las, semanas distritales, ¿ya? A que esas semanas distritales efectivamente contemplen diálogos con la comunidad para justamente poder hacer este diálogo tan necesario que es llevar la voz de la ciudadanía al Parlamento, complementando la respuesta anterior. Bueno, y respecto a la segunda tanda de preguntas, ¿cómo hacemos para que cosas como Dominga no vuelvan a repetirse? El programa de Gabriel Boric justamente plantea en uno de sus puntos una reforma profunda al Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental, que es el organismo técnico que evalúa los proyectos de inversión que a nivel país se pretenden instalar en cualquier lugar del territorio. Hay que decirle a la gente que hoy día virtualmente el CEA, que como se dice la sigla, el CEA virtualmente hoy día es un buzón donde entran proyectos y virtualmente se aprueban todos. ¿Qué es lo que propone Gabriel Boric hoy día? Es una gran reforma donde existe una mayor participación de las comunidades, donde la ciudadanía tenga un rol más importante y más relevante. Y esas cosas son las que hay que potenciar justamente para que se equilibre un poquito, ¿ya?, lo que es la posición de, entre comillas, los titulares de los proyectos con la opinión de las comunidades que van a verse impactadas con esos proyectos. Eso respecto a la primera pregunta. Oye, y Daniel, yo ahí a mí me gustaría agregar que en la pregunta decían como un poco este sentimiento de decepción. Yo trabajo hace harto, soy joven, pero trabajo hace harto años también en estos temas ambientales y obviamente vemos que hay diferencias, vemos que yo también tengo un desencanto con la política tremendo, o sea, no, yo no soy militante, yo no he trabajado todos estos años en algo en particular sobre el tema, lo mío del medio ambiente, ahí está mi militancia, pero no da lo mismo a quién elegimos, y yo creo que eso es mi llamado como persona que trabaja en temas de medio ambiente hace mucho tiempo. No da lo mismo a quién elegimos, importa mucho si el candidato por quien vamos a votar cree en el cambio climático, cree en la ciencia, tiene propuestas en ese sentido, tiene propuestas contundentes, por eso es fundamental. El tema de Dominga, que también lo pusieron sobre la palestra, estaba cerrado ese tema, estaba cerrado después del gobierno de Bachelet, y quien lo volvió a abrir fue el gobierno de Piñera. No nos olvidemos que la acusación constitucional que se llevó hace un par de semanas, hace casi un mes básicamente, fue por este caso Dominga, fue por los casos de corrupción en torno a esto que salieron en esta investigación internacional sobre estos paraísos fiscales donde se andaban firmando cosas a espaldas de la ciudadanía. Y eso es fundamental, eso pasa por el gobierno, eso ahí no tiene que ver las mayorías parlamentarias, eso es simplemente a quien elegimos. Y no hubiese pasado si no se hubiese elegido al presidente que tenemos hoy día. Entonces eso también es fundamental, es importantísimo poner eso cuando decimos como qué tanto cambio puede hacer o no un gobierno, muchísimo cambio, porque en los gobiernos que se eligen están decisiones como esa, en los gobiernos que se eligen está la diferencia entre sí a Dominga o entre no a Dominga, y tenemos hoy día un candidato que está comprometido con no a Dominga, que está comprometido con no Alto Maipo, que está comprometido con el fin a las zonas de sacrificio, que está comprometido con avanzar hacia una economía que esté en sintonía con el medio ambiente y con la crisis climática que estamos viviendo. Y además de todo eso, que está comprometido con nuestro proceso constituyente y con una eventual nueva constitución que podría apoyarnos y que podría ayudarnos a defender más el medio ambiente. Y eso no es trivial, porque por el otro lado tenemos al candidato del rechazo, al candidato del 20% y al candidato que no quiere reconocer lo que salga de nuestra convención constitucional. Y eso yo creo que también es una diferencia importantísima. Si acá hay mucha decepción, yo sé que hay mucha decepción, hay poco apoyo a nuestras instituciones, hay corrupción, todo lo que queramos. Pero no da lo mismo a quién vamos a elegir en esta segunda vuelta, porque estamos en un punto demasiado importante como para que nos dé lo mismo. Por eso es fundamental salir a votar por la salud, por las pensiones, por la delincuencia, por los temas de inmigración, por el medio ambiente, que es mi tema. Entonces, todos esos temas tenemos que poder conversarlos hoy día. Tenemos que tener que entenderlos hoy día. Si el 19 de diciembre no vamos a ir a votar una rayita más de las muchas rayitas que hemos hecho este año, porque ha sido un año, pucha que ha sido votado. Pero hoy día sí tenemos algo importante. Tenemos, por un lado, un candidato que quiere negar el proceso constituyente, que niega el cambio climático, que niega a las mujeres. O sea, a las chiquillas que nos están escuchando, nos quieren quitar, no, su partido pone en duda que nosotras tengamos que votar. O sea, no nos ha costado vidas y demasiado trabajo llegar hasta aquí como para que venga un candidato con su partido a decir que nosotras no deberíamos votar. Entonces yo creo que eso también es algo que tenemos que poner sobre la discusión hoy día. Sí da lo mismo por quién votamos y sí es importante votar por Gabriel Boric por esto y muchísimo más, porque yo creo que podríamos estar hablando muchos días de eso. Así es. Bueno, estamos ya en el tiempo, nos acercamos a las 12 horas con 20 minutos. Agradecerte, Isabela, por la conversación, ¿ya? Sin duda, el tema ambiental da para conversar mucho tiempo más. Esperamos tener una nueva oportunidad para poder hacerlo. Ya agradecerle a nuestros auditores y auditoras de Radio Puente Alto en este microespacio, vecinos y vecinas con Gabriel Boric, y agradecerle también a Juan Carlos Paredes, nuestro conductor oficial de la radio, por permitirnos poder conversar con los vecinos y las vecinas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, que también nos escucharon en esta ocasión. Muchas gracias, estimados, que tengan un lindo día. Había quedado pendiente la pregunta de qué de los empresarios que quedaron, pymes que quedaron afectados por todo el tema de la pandemia, que del medio ambiente, etcétera, pero lo vamos a dejar para una próxima momento, ya, porque tenemos una pauta en este momento que seguir. Exacto. Muchas gracias. Faltaron gracias. Muchos temas, pero habrá sí. Otra oportunidad, así que muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego, buen día. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva gracias, responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Sigamos avanzando, compartiendo la mañana de la radio. Tenemos hartas temáticas.